dolor fuera mío y el mío tuyo. Qué bonito sería, amor, amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. Cabalgando la noche, abanicos negros me anunciaron tu llegada. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Y en cada nudo una pena, y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Pastor alejado de sus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz, Yo busco mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona. Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo. Y aunque nado entre nada. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor de mi vida ha sido tú. así. Que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer. Ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás.

serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida. Me hicieron volar sin darme cuenta, te fui amando más, más. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía. Vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida a la vez. Tanto amor, tanto amor, que ya no sé qué hacer. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo. Hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor te hace perder la razón. No me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío. Lucho por estar contigo, y aunque llueve sobre mojado, estoy más enamorado. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón, y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que...

perdóname. Y no busques un motivo o un porqué. Simplemente yo me equivoqué. Perdóname. Escuche tu voz, la, la, la, la, la, la.